se cumple un nuevo aniversario de la conformación del primer gobierno patrio. A la historia ya la conocemos todos. Fernando VII, el rey de España, había sido tomado prisionero por Napoleón y Cisneros estaba al mando del virreinato del Río de la Plata, nombrado por la Junta de Sevilla. Cuando la Junta de Sevilla cae también en manos de los franceses, los criollos, que ya habían tenido que defender Buenos Aires en dos oportunidades de las invasiones inglesas, esta vez se levantan contra la autoridad del virrey español. Lo destituyen y conforman la primera Junta de Gobierno. Ya pasaron 200 años. Imagínense qué pasaría si hoy, en el presente, se reencontraran en un bar algunos de los protagonistas de la Revolución de Mayo. ¿Qué se dirían? ¿Qué se reprocharían? Imagínense qué pensarían y dirían de lo que ocurre hoy en Argentina. ¿Creerían que lo que hicieron en la Revolución sirvió para algo? Beruti, pero mira vos, estás igual, hermano, mirate. ¿Qué haces, French? ¿Cómo estás, viejo? Tanto tiempo. Bien, muy bien. La verdad que cuando recibí tu mensaje para que nos viéramos, me alegré muchísimo. ¿Mi mensaje? ¿Qué mensaje? La carta, Beruti. La carta que me mandaste. No, no, yo no te mandé ninguna carta. Vos me mandaste una carta a mí. Decía, Beruti, nos encontramos al mediodía en el bar más cercano a donde estaba la jabonería. Firmado, French. No, no, yo no fui. ¿Y entonces quién nos convocó? Domingo French y Antonio Beruti, qué alegría verlos. ¿Se acuerdan de mí? Mariano Moreno, ¿sos vos? Así es, acá estamos juntos de vuelta. ¿Quién lo diría, no? ¿Vos mandaste los mensajes para que nos juntáramos en este bar? No, pensé que los que habían organizado la reunión eran ustedes dos, que son los que más saben de organizaciones. ¿Se acuerdan de la Legión Infernal? Esa tropa, gracias a la cual pudimos sacar al virrey Cisneros ese 25 de mayo... Ustedes sí que eran buenos para organizar el pueblo. Es cierto, Moreno, pero la carta, si no fuimos ninguno nosotros tres, ¿quién es el que quiere juntarnos? Buenas, muchachos. Cornelio Saavedra, ¿sos vos? ¿Vos organizaste esto? ¿Qué querés? ¿Para qué nos convocaste? Espera, Moreno, espera. ¿Estás nervioso? No te pongas así que vengo en son de paz. Dejemos atrás los viejos rencores y volvamos a los tiempos en que luchamos juntos por la libertad de la patria. Cornelio Saavedra fue el presidente de la primera junta. Mariano Moreno fue uno de sus secretarios. Y French y Beruti dieron apoyo militar a la revolución. Los desacuerdos entre Saavedra y Moreno habían sucedido porque Saavedra deseaba mantener la situación social igual a la anterior a la revolución y además quería compartir las decisiones del gobierno con las demás provincias del Río de la Plata. Moreno, en cambio, quería algo más que un cambio de gobierno. Quería cambios económicos y sociales más profundos y pensaba que la revolución debía controlarse solo desde Buenos Aires. Por eso se opuso a que diputados del interior se incorporen a la Junta, pero Moreno quedó en minoría y se vio obligado a renunciar. ¿Para qué nos convocaste, Cornelio? Los convoqué porque quería saber cómo se encuentra nuestra patria en el presente. Nosotros fuimos parte de la creación del gobierno patrio y merecemos saber cómo se encuentra nuestra querida Argentina hoy, 200 años después. ¿No les parece? Buena idea, Cornelio. ¿Y cómo vamos a hacer para enterarnos de cómo se encuentra la patria en la actualidad? Cornelio Saavedra le mostró a todos una radio. Moreno, French y Beruti la miraron asombrados. Saavedra les explicó que cuando gira una perilla de ese aparato, escucharían a un par de voces leyéndole las noticias y así podrían conocer lo que está pasando en el país en este momento. Voy a sintonizar diferentes estaciones radiales, así podemos escuchar todas las opiniones. Mozo, mozo, traiga un vino para todos, por favor. Ahora sí, escuchemos. Para toda la República Argentina, Radio Continental. Gente de palabra. Según lo publicado en la revista Noticias, Argentina tiene la inflación más alta de América Latina. Supera a Venezuela y es el único país de la región que no logró bajarla en el último año. La trágica inundación en la ciudad de La Plata hizo visible la inmensa vocación de solidaridad del pueblo argentino. Los jóvenes organizados en diferentes agrupaciones y bajo diferentes banderas trabajaron codo a codo para ayudar a los damnificados por esta terrible catástrofe. Continental. Nutre informa primero. Así como lo informa el diario Tiempo Argentino, se presentan los proyectos para la democratización de la justicia. Entre otros puntos, las iniciativas incluirán la elección de integrantes de la magistratura, el acceso a la carrera judicial y la creación de nuevas cámaras de casación. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. El nuevo Papa es argentino. Se ha dado a conocer como Francisco I. Y se lo reconoce por su humildad y trabajo. Nueva ley promueve el derecho al voto a los 16 años. Ahora los jóvenes tendrán derecho a optar por ejercer el sufragio antes de la mayoría de edad. Uf, pero tantas cosas han pasado. ¿Cómo me cuesta reconocer lo que somos como nación? Y finalmente no sé si esta es la patria que soñé. Es que soñamos muchas patrias, Cornelio. Y la patria se construye caminando paso a paso y con el trabajo de todos, aunque muchas veces no estemos de acuerdo. ¿Y French? ¿Sirvió o no sirvió lo que hicimos? Sí, Saavedra, sirvió. Sirvió para que sigamos teniendo esas ansias de libertad. Sirvió para que no nos maten la esperanza. Sirvió para que tratemos siempre de ser, aunque sea, un poquito más soberano todos los días. Y sirvió para que seamos una nación. Salud, entonces, por el 25 de mayo de 1810. Al gran pueblo argentino, viva la patria. Salud. Y así los 4 integrantes de la primera junta brindaron por la patria libre que lograron alcanzar aquel 25 de mayo de 1810.